La FM, siempre, siempre. La FM, Baladas Americanas, 106.9. El clásico Herrera, aquí está Drixer Gómez en la producción y los dos disfrutamos de muy buenos momentos con ustedes, los oyentes de la FM, la número uno de los clásicos siempre. Qué buenas historias y qué buena música la que tenemos para hoy. Canciones inmortales, amigos. Si no recuerdan, pues vale la pena recordar a esta hora a los Aerosmith. Una canción de su B1s y recordando este gran álbum con Amazing. Viene Ozzy Osbourne con su famoso Dreaming. Bon Jovi viene de un álbum llamado New Jersey y la canción I'll Be There For You. Hay un álbum muy especial para el señor George Michael. Y esta canción es espectacular de ese álbum. De su álbum Fade, aquí está su Father Figure. Una canción perfecta para este mes del padre. Father Figure. La figura paternal. FM. Siempre. Siempre. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Baladas americanas en la FM. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Baladas americanas en la FM.

Esto es Baladas Americanas. Poco a poco vamos terminando esta hora. Lo hacemos con canciones increíbles y el señor Robert Plant, esta vez en solitario. Esta vez fueron invitados por un grupo llamado Honey Drippers y una canción espectacular llamada Sea of Love. Viene Bad English con el cantante John Wade y la canción When I See You Smile. Y aquí está el señor Cat Stevens. ¿Qué historias tan bonitas dejó los cassettes, los LPs de aquel entonces del señor Cat Stevens? No había nada de CD. La única tecnología que había era el LP y, por supuesto, el famoso cassette, recordando su mundo salvaje en la FM, la número uno de tus recuerdos. Baladas Americanas. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me. There's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright.

106.9. Baladas americanas con el clásico Herrera. La FM.